en otros brazos. Hoy camino solo por las calles del dolor. Tú probablemente te olvidaste ya de mí. No te voy a odiar ni a maldecirte. Todavía te beso entre mis sueños.